hacemos lo que elegantemente ahora se llama deconstrucción. Que así, cerrar la puerta, que no me escuchen acá los académicos, vendría a ser destrucción. Pero suena mucho más elegante. Deconstrucción. Sí, nosotros estamos en la deconstrucción. Nadie te puede decir nada. Si vos decís que venís a revisar gravemente las cosas que todo el mundo repite, por ahí no es tan simpático. Tenemos un programa con tantas cosas que supongo que tal vez continuemos esta serie, la saga, como se dice, ¿no? La saga de la posverdad. Me parece que va a haber un capítulo 3. El de hoy es el 2. En este programa 280 de La Bruja de las Palabras. Posverdad. Es una mentira que se impone. Impone por cantidad de voces que la repiten. No importa si es cierta o no, se impone y todos la repiten. Hoy chusmeaba un blog que nos sugirió un oyente muy, muy querido, Leandro Benítez, de Río Tercero, Córdoba. Me decía, che, ese documental que ustedes pasaron en La Bruja fue cuestionado, o no sé si prohibido, castigado por el ente del Reino Unido de Gran Bretaña que fiscaliza las comunicaciones porque aparentemente tenía información que era falsa. Fenómeno, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que pasamos un documental polémico, ¿sí? También hemos dicho que esa gente está en la vereda de enfrente que nosotros, ¿sí? Son todos conservadores y nosotros somos zurditos. Ellos son procapitalistas, nosotros más bien estamos en la vereda de enfrente. Entonces, este oyente, claro, nos hace un copy-paste del sentido común. Un sitio ecológico que repite todo lo que dice la Fundación Rockefeller y la petrolera Exxon, todo lo que ya hemos hablado en La Bruja. Lo repite. Entonces yo me puse a chusmear para ver si había algún tipo de argumentación que a nosotros se nos hubiera pasado. Muy rápidamente lo hice. Y no, es la posverdad. Sí, es cierto que el cambio climático tiene razón en todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque yo fui a una montaña a la que yo iba de chico. Cuando yo iba de chico había hielo y ahora ya no hay más hielo. Así que es cierto, listo. Chao. Fin del razonamiento. Entonces nosotros venimos hoy, como corresponde, munidos de libros de historia. ¡Oh! Sí, incluso libros que fueron escritos hace 1000 años. Son testimonios, pinturas que quedaron grabadas, pintadas, hace 18.500 años. Eso es un testimonio. ¿Cómo me podés discutir que ahí está esa pintura con hipopótamos en el Sahara? Y están los huesos de los hipopótamos, porque la pintura podía ser una fantasía. Es un ejemplo nomás. Tenemos testimonios de fabricantes de vino, borrachos, Carlos. Fabricantes de vino de Francia que insultan porque le llegan de Escocia vinos muy baratos. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Vides en Escocia? Imposible. Hoy imposible. En Londres no es posible, hoy, vides, o sea, mucho más al sur. Sin embargo, en Londres hay calles que se llaman bodega tal, bodega tal. Porque hace muchos años hubo más calor que ahora. Hubo otro calentamiento, otro cambio climático, si usted quiere. ¿Y quién fue el culpable? No sabíamos para qué era el petróleo. No sabíamos para qué era el carbón, no había ferrocarriles, no había industria, no había luz eléctrica, no había automóviles. ¿Y entonces por qué se calentó? Y después se enfrió, pero se enfrió muchísimo. Se congelaba, ahora vamos a ver algunos detalles de estos procesos tremendos. Entonces, claro, cuando viene alguien y dice, sí, porque hace 50 años en tal lugar había hielo y ahora no lo hay, y termina allí su razonamiento, nosotros decimos, es un ignorante que no sabe que hace 200 años, nada más que 200 años, había hielo no solo en la montaña que él visitó, sino en la casa del tipo que se está quejando. O sea, había lugares que hoy son, por ejemplo, atractivos turísticos, que no podía existir la construcción que hoy existe porque estaba el glaciar hace 200 años. Bueno, y cosas por el estilo. Entonces nosotros decimos, mirá, el clima cambió siempre. Nos munimos de libros de historia que no están atados, eventualmente, a intereses de defender tal o cual relato meteorológico que está de moda ahora. Y entonces nos asomamos a ver qué pasa. Y de paso, cañazo, nos pegamos una recorrida por la historia. Siempre es un buen ejercicio. Cuando recorramos la historia un poquito hacia atrás, entre este programa y el que viene, supongo que será con distintas fuentes. Hemos cruzado fuentes, señora. Distintas personas que no son amigas entre sí, en muchos casos no se conocen entre sí. Hay un veterinario, un historiador, vamos a leerlo a San Agustín. Hay testigos de distinta índole que tienen distintas cosas que defender. Ese es un pequeño truquito, digamos, para salirnos de este discurso común que funciona por épocas, por modas, por profesiones, etc. Vamos a comenzar siguiéndolo a José Luis Comellas, a quien comentábamos también la vez pasada, Historia de los Cambios Climáticos. Es un libro que nuestro amigo José Luis escribió a sus 83 años, su libro número 50 y pico, en el año 2011, hace 6 años. El tiempo cambia continuamente en todas partes y es casi tan imprevisible como los humanos. Ah, muy bien. Este, de paso, que enseñaba historia, le daba lecciones a los chicos. Cuando yo escriba libros de texto, cuando sea grande, voy a escribir así: el tiempo cambia continuamente en todas partes y es casi tan imprevisible como una novia. Ahí está mejor, ¿no? Entre los adolescentes va a funcionar mejor. Estoy de paso, vas avivando a algunos onzos que piensan que la novia es la que ellos habían pensado. Y es que las situaciones meteorológicas dependen de muchos miles de factores. ¿Se lo repito? Las situaciones meteorológicas dependen de muchos miles de factores, todos ellos a su vez variables, lo cual hace enormemente complicado el pronóstico. Pronóstico, bueno, eso lo vemos todos los días, que fallan en el pronóstico, pero además hace muy complicado explicar la causa de tal o cual episodio climático. ¿Por qué se calentó tanto la Tierra hace 1000 años que había vides en Escocia? Y ahí podés hablar 1000 años seguidos, hay muchísimas teorías y posiblemente varias tengan algo de razón. A veces pueden acertar con relativa precisión el tiempo que hará mañana o pasado mañana, pero una previsión sobre lo que ocurrirá dentro de una semana es arriesgada, y mucho más sobre lo que pasará dentro de un mes. En la época de la física positivista, hablamos de hace 300 años, se creyó que el clima era invariable. Y esta es una idea que todavía perdura en la cultura. ¿Qué clima hay en tal lado? Error. Quien pregunta eso no ha estudiado historia. Los lugares que hoy no son familiares, por distintos motivos, no sé. Suponete la ciudad de Roma, para quien ha estudiado el Imperio Romano, o estas obras de arte, Miguel Ángel, los papas, lo que quieras. El cercano Oriente, Jesús de Nazaret, los egipcios, los griegos, lo que quieras, buscá ahí. Bueno, ¿cuál es el clima de ahí? No, decime cuándo, ¿en qué momento? Cambió muchísimo, hubo ciudades, Babilonia, hermano, está bajo tierra Babilonia, bajo tierra, se tuvieron que ir todos. ¿Por qué? Y se acabó el agua. ¿Por qué se acabó el agua? Los hipopótamos del Sahara, ¿dónde están? ¿Cuál es el clima del Sahara? Y, no sé, la pregunta está mal hecha. ¿Cuándo? Fundamental, ¿cuándo? Quien supiera estas cosas no podría hablar de que ahora hay cambio climático, ¿no es cierto? O sea, claro que lo hay, como siempre lo hubo. ¿Cuál es la noticia? Sería, dado un clima propio de determinada región, se creía que esas características eran una propiedad fija a lo largo de los tiempos, pero no es fácil imaginar manadas de vacas pastando en Groenlandia, como las hubo, palmeras en Alaska, o hipopótamos de agua dulce, chapoteando, como ya le anticipábamos, como primicia aquí en La Bruja, en los lagos del Sahara. Y estas cosas sabemos, dice, que son hechos históricos. Es preciso que abandonemos de una vez la convicción de que el tiempo es variable y el clima es fijo. Tiempo es lo que pasa cada día, digamos, la mañana, la noche, el lunes, etc. Y clima son las constantes, digamos, anuales que se consolidan a lo largo de una serie de décadas, promedios, es así. En el pasado, dice José Luis Comellas, se operaron cambios climáticos francamente notables en el espacio de una generación. Tradicionalmente una generación se considera de 25 años, más o menos. O sea que en 25 años, si tenemos tiempo lo vamos a ver, cambios notables en el clima, en 25 años. O sea, cambios mucho más abruptos que los que dicen que están ocurriendo ahora, que son del orden de un grado en 100 años, ¿no? Este libro, dice José Luis Comellas, está destinado en gran parte a dejar bien claro que el clima ha cambiado siempre. Y es lógico suponer que seguirá cambiando. Hace luego una reflexión, es obvia, pero por las dudas. Una civilización, cuanto más organizada esté y más necesidades se haya creado a sí misma, menos preparada estará para un cambio climático repentino, que cambie drásticamente las condiciones de vida. La glaciación parece haber sido la más importante de las transformaciones que sufrió la Tierra. Se produjo hace 700 millones de años y duró 150 millones de años. Eso es un cambio climático. Ahí tenés. La Tierra blanca, una bola blanca girando en el espacio con todo helado del polo al ecuador. Con aquella tremenda glaciación, todo vestigio de la vida desapareció o solo quedaron algunos organismos en las capas profundas de los mares. Lo que nos seguimos preguntando es que no se sabe. No es solamente por qué se enfrió tanto la Tierra y se formó esa bola blanca de hielo, sino cómo fue que se deshizo. ¿Qué factores están interviniendo allí? Respuesta: no se sabe. Hoy no se sabe. Si alguien lo sabe, que lo diga. Pero es que no se sabe. Y esos mismos que no saben, cambio tan tremendo, se arrogan la capacidad de explicar cambios mucho más sutiles, como es un grado en 100 años, que es el que está ocurriendo ahora. ¿Entendés? Hay una serie así de detalles evidentes que saltan a la vista, que nos deberían llevar a la sospecha. Vamos a más avanzado el programa a ver que se hace evidente que hay una intención detrás de esto. Tal vez lo podamos transmitir a esta inquietud, esta cosa que pensamos nosotros y también este historiador. Se han formulado multitud de hipótesis. Fíjate qué pícaro José Luis a sus 83 años. Se han formulado multitud de hipótesis acerca de estos cambios. Quizás demasiadas, insinúa y guiña el ojo. Los paleoclimatólogos, investigan el clima antiguo, tienden a buscar explicaciones y cada cual encuentra las más adecuadas a su especialidad. ¿Entendés, no? Bueno, en algún momento, no quiero olvidarme de decirlo, José Luis va a decir, muy posiblemente el ser humano ha generado condiciones que han modificado el clima. Sí, sí, es muy probable, dice. No lo descarto. Nosotros menos, por supuesto. Nos llama la atención la certeza acerca de la causa. Decimos, ¿qué te pasa, hermano? ¿Cómo sabés? Y como ejemplo de que el ser humano ha cambiado el clima, y seguramente ha sido así, tenemos que otras especies han cambiado el clima. No solo el ser humano. Actualmente hay algas que absorben el dióxido de carbono y hacen una importante compensación del eventual exceso de dióxido de carbono. Esto es sabido. Y como son algas que viven en los océanos, la cantidad es muy importante. Así que no sabemos, no se ha calculado aún, cuánto están esas algas compensando eventualmente el exceso de dióxido de carbono. Si son las causantes de que nos hayamos muerto de calor todavía, o si como subproducto de su accionar han hecho algo que no sabemos bien lo que es, porque está lleno de esas cosas que no sabemos bien las que son. Hace muchos millones de años, la atmósfera en la Tierra era irrespirable. Tenía 2-3% de oxígeno. No podíamos vivir. Las que cambiaron la atmósfera fueron bacterias, que comenzaron a tomar dióxido de carbono, como hacen los árboles a la noche, y se quedan con el carbono de ese dióxido de carbono, 2 átomos de oxígeno, 1 de carbono, se quedan con el carbono y largan a la atmósfera el oxígeno. Fueron cambiando la composición de la atmósfera del 3%, hoy tenemos 18% por esas bacterias que cambiaron el clima. Así que por supuesto que los seres vivos influyen en el clima. Claro que sí, quería dejarlo establecido, pero además decir que esto ya ha ocurrido y que en sí mismo, no es algo necesariamente malo, digamos. Y ya que estamos con este tema, o sea, en La Bruja estamos en contra de la contaminación, que tiene nombre y apellido. Los ecologistas no están en contra de los nombres y apellidos que contaminan, ni que exacerban el consumo. Ahí es donde tenemos nuestra gran diferencia. Decimos, ¿y por qué no estás en contra de la contaminación? Y sí, te alarma el cambio climático. No entendemos. Te han lavado el cerebro, decimos nosotros, que somos malos. Algo más iba a decir a ese respecto. Sí, hoy hay un gran desarrollo. Tenete a mano el 19, José. Hay un gran desarrollo de la microbiología. Viste, hoy los tipos, lo voy a explicar mal, ¿no? Pero se me van a entender. Hoy los tipos siembran bacterias, precisamente. En cualquier lado, siembran bacterias, no sé, en el polo a 20 grados bajo cero. Y la bacteria, che, se las arregla, volvé una semana después y la bacteria está morfando hielo. Mira vos. Ponés la bacteria, yo lo estoy contando mal, ¿no? Pero básicamente funciona así. No es cualquier bacteria, no se pone de cualquier modo, etc. Ponés bacteria donde hay aguas contaminadas con cianuro. Y la tipa se morfa el cianuro y te libera carbón, oxígeno, cosas que componen el cianuro, y ya está, listo. Esto se está usando hoy comercialmente ya para distintos tipos de tareas, además de la nanotecnología, que se usa para reducir emisiones de gases, una serie de cosas. Y nosotros decimos, mirá, si el problema es el dióxido de carbono, ¿por qué los ecologistas no están ya trabajando en ese tema? O como insinuaba el Pepe Mujica, que lo pasábamos acá en La Bruja, hoy tenemos los recursos para potabilizar agua de mar tranquilamente. 100 millones de personas toman agua de mar en la Tierra. Podemos perfectamente sembrar buena parte del Sahara y las plantas que allí crezcan chupan el dióxido de carbono que tanto te molesta y reducís ese excedente que hay. Y ya, ¿por qué no están las cabezas funcionando de esa manera? Pregunta. Ahí tenemos de vuelta tanta tecnología que hoy tenemos, podemos hacer que algunas bacterias trabajen para remediar, creo que así se llama, remediar estas situaciones de contaminación. Pero no, parece que la energía ecológica está destinada a, no sé bien aquí, si alguien me puede explicar, a alertar acerca de una catástrofe que va a venir dentro de 30 años. Algo así. Demasiadas causas. Volvemos. ¿Te acordás que por qué se puso blanca la Tierra y por qué dejó de estar congelada? Muchas hipótesis, demasiadas causas, pero alguna o algunas de ellas pudieron actuar para congelar la Tierra. Y el hecho es que la Tierra se heló y está razonando, haciendo un razonamiento muy básico, y si en algún mecanismo obró en ese sentido, si algún mecanismo, alguna causa o conjunto de causas hizo que la Tierra se helara, otro mecanismo en sentido contrario hizo algo para que las temperaturas se recuperasen.